me pides un besito, con gusto yo te lo doy. Espérate, mi amorcito, que ya te lo voy a dar. Tú me pides un besito, con gusto yo te lo doy. Espérate, mi amorcito, que ya te lo voy a dar. Cuando yo te doy un beso, por Dios que me vuelvo loco. Un beso de enamorados, es algo muy delicioso. No quisiera darte uno, quisiera darte unos pocos. Toma este beso, mi amor. Ay, pero qué rico esta es mi vida. Tienes tu besito, con mucho gusto, mi amor. Espérate un momentico y enseguida te lo doy. Cuando yo te doy un beso, por Dios no encuentro.